Los productores ejecutivos de Lost han prometido a los espectadores que la final dará resolución. Tanto Damon Lindelof como Carlton Cuse dijeron a Wired que la serie intentará responder cómo encajan las dos tramas. Según ellos, es la única respuesta que deben a la audiencia, porque, llegado a este punto, los personajes no tienen ni idea de que haya otra línea temporal aparte de la que están. Pero si fuesen conscientes de los mundos paralelos, ¿qué harían? Esa se convierte en una pregunta fundamental.